es tu carta. La mía solo te habla de amor. En tu jugada final, espadas y corazón que me hablan de tus traiciones. Siempre en el juego se va, no se pierde. Yo que aposté a nunca perderte. Yo que aposté a nunca perderte.